arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz. Reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con esa guima se fue a divertir. Vivo con la pasión a flor de piel, entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese, y mientras yo guardo sus besos y su amor en mi corazón. Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que están en mí. Comunicador de sueños quiero ser. Músico soy, músico seré. Sensaciones a tu piel, fabrico recuerdos, cantas con nostalgia mi canción. Jamás podré dejarla, mi vida es una canción. Soy escudo del alma, soy músico y amo en clave de sol. Hasta que aguante mi voz. Realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios.